parece entrar en un camino difícil con muchos conflictos y todo esto. Por otro lado, hay un montón de gente con las mismas ganas de combatir la pobreza, la miseria, el hambre, los conflictos. Naciones Unidas celebra cada 19 de agosto el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, una fecha que recuerda un episodio oscuro para la organización. Un 19 de agosto de 2003, un brutal ataque terrorista a la sede de la ONU en Bagdad mató a 22 trabajadores, entre ellos el enviado de Naciones Unidas, el brasileño Sergio Vieira de Melo. La fecha está dedicada a rendir homenaje a quienes entregan su vida por los demás y para generar más conciencia sobre las acuciantes necesidades humanitarias en el mundo. Rogerio Mobilia habla de la situación en América Latina. Sin duda, América Latina es un contexto especial porque la mayoría de los países son países de ingreso mediano alto. Los conflictos no son una realidad muy fuerte en esa región. Hay básicamente el conflicto en Colombia, la violencia y el desplazamiento causado por la violencia social. Y eso sí, a veces nos hace que tome atención al tema. Trabajo en el enfoque de hoy es abogar justamente en el momento de la preparación y la respuesta más eficiente para los desastres naturales, pero a lo largo del año afectan más o menos 7 millones de personas todos los años, un promedio en esa región. Una situación que ha preocupado por mucho tiempo a Naciones Unidas y a los organismos humanitarios es el hecho de que todas estas crisis que ocurren en el mundo aparentemente compiten unas con otras. ¿Cómo ha afectado ese fenómeno a las necesidades de la región latinoamericana? Son cerca de 79 millones de personas en nuestra estimativa global de que necesitan ser asistidas en 2015. Los fondos no son suficientes para atender. Se estiman que para atender a esa gente con un mínimo necesario en los estados humanitarios son necesarios casi 19 mil millones de dólares todos los años para atender. De esto recibimos en general cerca de 25 a 35%. Estamos bastante abajo de lo que sería necesario. Uno termina recibiendo más que otro dependiendo de la situación política. América Latina, tenemos que estar siempre abogando porque si no, no llama la atención porque no son emergencias de la gran media internacional. Rogerio Mobilia es jefe de Información y Servicios de Comunicación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de OCHA. Esa dependencia de la ONU invita a todos a sumarse a la campaña Share Humanity y a prestar sus muros de Twitter y Facebook para compartir historias de trabajadores humanitarios en todo el mundo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. La comunidad académica de Siria sufrió la inmensa pérdida de dos de sus más distinguidos integrantes en una semana, con el asesinato del arqueólogo Khaled Assad en Palmira y el del subdirector de laboratorios del Consejo General Arqueológico y de Museos, Qasem Abdullah Yehiya. La directora general de la UNESCO deploró esos crímenes y expresó gran consternación por la manera brutal en que fue muerto Khaled Assad, quien estaba a cargo de los tesoros de la antigüedad del sitio de Palmira, inscripto en la lista del Patrimonio Mundial. Según los informes de prensa, Assad fue decapitado este miércoles por militantes del ISIS en el sitio de Palmira, donde había trabajado más de 50 años y su cuerpo fue colgado de una columna. Esa agrupación fundamentalista tomó el control de Palmira en mayo pasado. Esas informaciones señalan que el arqueólogo de 82 años había sido secuestrado hacía más de un mes y era interrogado sobre la ubicación de los artefactos valiosos del sitio. Por su parte, Qasem Abdullah Yehiya fue muerto la semana pasada durante un ataque con cohetes a la ciudadela, también parte del Patrimonio Mundial, y al Museo Nacional de Damasco. La titular de la UNESCO aseveró que tanto la muerte de Yehiya como la de Assad constituyen pérdidas terribles, no solo para Siria, sino para el mundo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Buenos Aires.